Yo me mando a otro lado del mundo. Bueno, este es capital, pero este es argentino. Pero próximamente vamos a visitar Taiwán también, con mi esposa, que sigue siendo también con este viaje. Aunque no parezco chino, en realidad soy el representante de la Iglesia Presbiteriana Taiwanesa en Argentina al aniversario de Taiwán, de la Iglesia Presbiteriana de Taiwán. Así que estamos tratando de parecer más. Todavía no se sabe muy bien. Pero no importa, es listo. Y vamos a pedirle a Dios, así como el turco oraba por varias iglesias, que también bendiga las iglesias del otro lado del mundo. Incluso hoy pensaba que orábamos especialmente por lugares del mundo donde todavía el cristianismo es perseguido. Hoy en día están personas siendo muertas por su fe, mártires, que nosotros ni nos damos cuenta, ni lo tenemos siempre en la cabeza, que el golpe entre en la calle de la iglesia y nos maten. No lo pensamos, no se les ocurriría. Y sin embargo, todavía hoy está pasando en pleno siglo XXI. Bien, vamos a compartir el mensaje de la palabra de hoy. Estamos en el tiempo de Cuaresma. Hoy es el segundo domingo de Cuaresma, preparándonos para la Pascua. Y la verdad es que no estamos muy acostumbrados a la Cuaresma. En general nos gusta más hablar de la Pascua, de la muerte del Señor Jesús en la crucifixión, después de la resurrección de Cristo, comemos un poquito de Pascua. Como que medio que la preparación para la Pascua es prepararnos para la Pascua, preparar nuestro cuerpo, adelgazar un poquito el Cuaresma y después comer mucho chocolate. Pero esa no es la preparación de Cuaresma que habla la Biblia. La Biblia habla de otra Cuaresma. Tiene que ver con el ayuno y la oración, está relacionado. Pero yo pensaba, la Cuaresma es tanto o más importante que la Pascua, en realidad. Porque no hay Pascua si no hay Cuaresma, digo. Yo estoy de acuerdo, no hay Pascua sin Cuaresma. ¿Por qué? La Pascua es la muerte de Jesucristo en la cruz y la resurrección de Cristo. La Cuaresma es el tiempo que reconocemos la necesidad de esa cruz. Si yo no reconozco que necesito esa cruz, ¿qué me importa la Pascua? No me interesa nada. No me interesa la cruz, no me interesa la resurrección, no me interesa. Porque yo no creo que tenga un problema en mi vida que amerite prestarle atención a esa cruz. Por eso la Cuaresma es el tiempo que nos miramos a nosotros mismos y decimos, estamos en problema. Yo no estoy bien. Yo necesito ayuda. Y viene la Pascua y te da esa salvación que necesitas. Por eso en este tiempo de Cuaresma hay veces que los textos bíblicos que trabajamos y toda la preparación a veces puede parecer que es triste, porque hablamos de pecado, hablamos de cosas que nos faltan, de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades. Parece triste, pero mirando la Pascua no es triste, es la pura realidad, nada más de eso. Hoy leímos el pasaje de Génesis capítulo 3 de Adán y Eva. Es el primero que quiero compartir en esta mañana, después vamos a ir al Evangelio de Mateo. Es la caída del ser humano, Adán y Eva. Y vamos a hablar de la tentación en tres sentidos, y después vamos a hablar un poco a nosotros cómo les toca. Pero el primero que quiero hablar es la tentación a nivel racional. O sea que la tentación a veces pensamos que se relaciona con que, ay, me siento tentado a hacer algo. O sea, con conductas que reflejan esa tentación. Por ejemplo, lo que está en la dieta. La tentación es agarrar un pedazo de torta y comérselo. Parece que esta parece la tentación. O bueno, diferentes otras tentaciones que cada uno sabrá. Pero hay una parte que no tiene que ver con la acción que responde a la tentación, sino que pasa por, primero, la facultad de razonar. Y yo creo que lo primero que el enemigo nos ataca no es nuestra conducta, nuestras acciones, sino nuestra mente, la forma que pensamos. Por ejemplo, yo tengo ganas de bolearle a mi esposo un plato. Bueno, estoy en chile porque es hipotético. Tengo ganas. Lo primero, siento ganas de bajárselo. Tal vez después pienso, y la verdad es que lo que dice, y si yo no, también me dice, mira, no pasa por la cabeza. No va directo a la acción. Nunca llegué a la acción igual, no se preocupe. Tampoco pasó por la cabeza. Pero la tentación empieza desde que lo siento, la tentación empieza acá también. De Dios mismo, no es Dios mismo el que le dice. decía a Jesús, mira, anda a la cruz, deja que te vuelva a palos, morir tranquilo, que te sabes que te va a levantar. ¿Es lo mismo o no? La diferencia es quién le dice a Jesús lo que tiene que hacer. En este pasaje de la tentación es el diablo el que nos somete a esas acciones. Entonces, en nuestra situación, cualquiera podría decir, bueno, no es tan grave. No, no es tan grave, pero ¿quién te está induciendo a tomar esa acción? El resto de la gente va a juzgar, pero ¿quién te está moviendo? ¿Quién te dice que hagas lo que tienes que hacer? ¿A quién responden tus acciones? La tercera, ya sí es más directa y más del ámbito del espiritual, yo digo, y es cuando el diablo ya sigue y a un momento dice, bueno, ya está, adorando yo te doy todo esto. Como que refleja la verdadera intención de él. Adorarme, no importa las acciones, yo quiero que me adores, que me des tu corazón. Y bueno, Jesús evidentemente le dice, vete Satanás, porque Cristo está, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Cuando nosotros creemos que hay cosas que no tenemos que hacer, muchas veces surge porque nuestra contexto, nuestros pastores nos han enseñado, sobre todo aquellos que frecuentamos la iglesia, que más o menos sabemos lo que Dios quiere para un cristiano. ¿Se puede tener una vida cristiana, llevar una vida cristiana y que todos los alrededor te vean y digan qué buen cristiano y poder estar destrozado? Sí, por supuesto, porque la vida cristiana no depende de las acciones que hacemos. Nosotros, sobre todo en la iglesia reformada, en la teología reformada, insiste siempre en la teología de la justificación por la fe. Nosotros creemos que Dios no nos ofrece la salvación por las cosas buenas que nosotros hacemos, ni nos la quita por las cosas malas que no hacemos, que sí hacemos, ni por las cosas buenas que dejamos de hacer, ni por las cosas malas que sí hacemos. Nosotros creemos que la salvación que Dios nos da es solamente por fe. Pero a veces pensamos que nuestras acciones, la forma en que nosotros vivimos, sí, demuestra el resto una vida cristiana. Lo que estoy diciendo para resumir este punto es que yo puedo llevar una vida llena de acciones cristianas y ser un mentiroso. Y no tener nada que ver con Dios. Pero por afuera, vida cristiana es normal. Nosotros creemos que las buenas acciones del cristiano son un fruto del Espíritu. Que el Espíritu Santo mora en nosotros y a medida que le damos lugar a Dios en nuestra vida, como resultado vienen buenas obras. Y cristianos comprometidos con Dios y con una vida transparente y honestidad, y que son un ejemplo para la sociedad, pero eso viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Que nuestra vida no depende tanto de lo que hacemos en concreto, sino de a quién seguimos, la voz de quién seguimos. Y si no reconocemos que hay un problema interno en nuestra vida, no vamos a valorar tampoco a aquel que nos quiere seguir, a aquel que quiere que nosotros estemos atentos a seguir su voz. Hay un libro que escribió C.S. Lewis, La Crónica de Narnia, pero escribió muchos textos teológicos, como muchos de ustedes saben. Y hay uno que se llama, en inglés, Scrooge Letters, con las cartas del diálogo a su sobrino, creo que se llama. Carta de diablo a su sobrino. Es un diablo tío que está instruyendo a su sobrino, un diablito, cómo preservar la vida de una persona para que sirva al Dios de abajo y que no sirva y no se vaya al cielo. Entonces, el tío le va dando muchas instrucciones y le va enseñando cómo hacer para engañar a esa persona y que esa persona no se salve. Y hay varias estrategias, por ejemplo, el cliente dice, bueno, que no se dé cuenta que existís. Cualquier cosa que haga, que ni se te ocurra que sepa que vos estás alrededor de él, tratando de guiar sus acciones. Y que vos haces todo lo que quieras, pero que no sepa que vos existís. Después, en un momento, el medio se da cuenta, entonces el tío lo reta. ¿Cómo hiciste que se dé cuenta? Bueno, ahora que sabe que existís, por lo menos que siente que sos un inútil y que no puedes hacer nada. Y entonces el pobre cristiano está sometido a las presiones del diablo, pero el diablo aprendí, eso a veces lo deja. Hay un momento, dice, parecido al sobrino de Ana, que tu paciente se preocupe por la conducta cristiana, pero que no profundice su fe. Ese es uno de los consejos para que el diablo someta a sus cristianos, ¿sí? Que se preocupe de llevar la vida cristiana para los demás, pero por adentro esté vacío. Así lo vamos a tener bien. Después, bueno, es uno de los problemas que se enamoran de una novia cristiana y el tío lo reta. ¿Cómo dejaste que se enamore de una chica cristiana? Y al final pierde el grado porque se muere y se va al cielo, bueno, así termina la historia, ¿no? Pero lo que quiero rescatar es que hay muchas formas de que nosotros podamos ser tentados y descubrir los problemas que hay en nuestra vida, y muchas veces no tienen que ver con las acciones o la conducta que llevamos, sino con lo que pensamos y con lo que sentimos. Ahora, para terminar esto, todo termina aquí. Que cada uno de nosotros, preparándonos para la Pascua, hagamos una evaluación personal de nuestra vida, de las áreas que todavía tal vez no gobierna Dios, que las áreas donde todavía estoy débil, que las áreas de aquellas donde tal vez yo sé que estuve mal, cosas que necesito pedir perdón, cosas que necesito perdonar a otros, cosas que necesito cambiar mi actitud, cambiar mis pensamientos, que esta evaluación nos sirva a nosotros para encarar la cruz desde el lugar de reconocer nuestro problema. Si yo no termino este mensaje diciendo que esta evaluación es inútil, no sirve. ¿En qué sentido es inútil? No sirve para culparnos, no sirve para deprimirnos, porque si uno tiene espejo en la realidad interna de cada uno, se deprime. A mí me pasa. Pero la buena noticia del Evangelio es que todo eso negro que uno puede llegar a ver en la evaluación que desaprobó, viene Pascua. Por eso es 40 el tiempo que ve esto, porque viene la Pascua. Jesucristo muere en la cruz, nos limpia esos pecados y resucita para darnos una nueva vida. Si este mensaje termina, hay dos actitudes que me gustaría descartar de cada uno de nosotros que nos dice acá. Primera, la verdad que me di cuenta que adentro soy una porquería, me acordé de ese pensamiento que tuve y es un desastre, pero nadie se dé cuenta. Me acordé de aquello que sentí, la verdad que tengo tanto pecado dentro mío, soy un desastre, me deprimo, me encierro en la cama, no salgo nunca más, no es el objetivo de este mensaje. Porque si yo entendí eso, pero no entendí que Cristo murió para que usted tenga una vida distinta, está incompleto. La segunda forma es que no me gustaría que cada uno de ustedes se vaya a decir, ¡qué buen mensaje para Margarita! Porque Margarita debería acordarse de cada uno que cuenta todo lo malo que hace, todo el pecado que está. No hay ninguna manera, ¿no? Todo culpa de Margarita. Si yo me voy de acá pensando, la verdad que sí, esta persona no puede ser de vivir así, ¿qué se piensa que es? Todas las cosas que hace, todas las cosas que dice, no sirve tampoco. Esto es para cada uno evaluarse a la luz de la cruz de Cristo y que Jesucristo nos enseñe a resistir a la tentación. Dice Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quien lo ama. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a hacer una evaluación sincera para poder valorar también su muerte de Jesús. Querido Dios, hoy nos entregamos a vos. Queremos pedirte que nos ayude a mirarnos hacia adentro y a ser sinceros con nosotros mismos. Y seguramente nos hace falta ventilar cosas internas, profundas de cada uno de nosotros. Pero sí nosotros necesitamos verlo para poder pedirte tu perdón y para poder disfrutar de tu perdón, para sacar las culpas que podemos tener y para dejar de sentirnos así, sentirnos atrapados por nuestro pasado, que podamos ser libres porque vos nos ayudás, Señor, a superar ese pecado, a superar esas tentaciones y a llevar la vida que vos querés que llevamos. Señor, hoy te pedimos perdón por las cosas que a veces pensamos y que no debemos pensar. Y te pedimos perdón por las cosas que a veces sentimos y que no deberíamos sentir. Y te pedimos perdón por cosas que hacemos y no deberíamos hacer. Señor, también hoy te pedimos perdón por las cosas que no decimos y deberíamos decir, por cosas que no pensamos y deberíamos pensar. Te pedimos perdón por cosas que no sentimos y deberíamos sentir, y perdón por cosas que no hacemos y deberíamos hacer. Señor, hoy te pedimos perdón por acción u omisión. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu perdón y a poder aprender de vos a llevar la vida que vos querés que llevemos. Que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo y en cada situación saber qué es lo que tenemos que hacer como hijos tuyos, como discípulos tuyos. Enseñarnos a vivir como vos querés que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras nos